otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, usted viene en una serie de programas hablando sobre temas de naturaleza, habló de las montañas, habló de las quebradas, del agua, habló de la metáfora del árbol, y hoy tiene un tema muy interesante que es el tema de la huerta, la otra historia de la huerta. A ver, sí, cuando nosotros hablamos de la huerta, que es una palabra que pareciera que fuera a desaparecer del diccionario, porque cada vez se habla de las industrias agrícolas, se habla de los cultivos extensivos, y hemos perdido contacto con eso que es la huerta o el pan coger, que realmente estuvo vigente en el mundo y todavía algunas personas lo manejan. Como ese dominio que uno tiene sobre un pedazo de tierra, esa domesticación que se hace de la tierra y ese contacto con el que uno está de manera permanente a través de la naturaleza, porque la huerta no es solamente un cuadrado de arado, o como dicen los crucigramistas, cuadrado para arar, sino que está en contacto con una de las cosas más maravillosas, y es las posibilidades que da la tierra para que el hombre siga vivo. Porque la huerta plantea, desde Aristóteles, que fue el que inventó el jardín botánico, tres grandes posibilidades para que el hombre respetara a la naturaleza y estuviera en contacto con ella, que eran las plantas comestibles, las plantas medicinales y las plantas ornamentales. A través de las plantas comestibles, nosotros pues desarrollamos el sabor, porque si hay una cosa espectacular en la naturaleza es que cada uno de los frutos que produce la naturaleza, todos saben distinto. No sé a quién le leí alguna vez de que el gusto, que tiene mucho que ver con el olor, puede llegar a determinar hasta 100.000 sabores distintos y 100.000 olores distintos. Entonces, la huerta, que como digo, comienza con una apología que le hace Aristóteles, implica eso que nos podemos comer, eso con lo que nos podemos curar y eso con lo que nos podemos embellecer. Y teniendo en cuenta que el hombre es el único animal que hace huertas, que es una cosa muy espectacular. El hombre es el único que sabe sembrar cebollas, que sabe sembrar tomates, cilantro, perejil. Es el único que ordena esos sembrados para que el pepino sea un pepino más o menos del mismo tamaño y que los repollos, las lechugas, no solamente florezcan y se vean, sino que se vean hermosas desde el lugar donde se está. Me acuerdo de un pintor renacentista que se llama Archiboldo. Todas las figuras de Archiboldo son con frutos de la huerta. Y logra hacer caras y logra hacer grandes espectáculos solo con los frutos de la huerta. A ver, la huerta ha sido cantada pues desde hace muchos años. Virgilio, por ejemplo, escribió las bucólicas, las geórgicas, de lo lindo que es vivir en el campo, pero no vivir en el campo como vive un ciervo que va corriendo por ahí o un conejo, sino vivir en el campo teniendo una huerta, porque la huerta es lo que me asegura que en ese lugar puedo sobrevivir. Es una cosa muy importante. En tanto que el hombre crea patria o crea lo que en alemán se llama Heimat, hogar, si la huerta está ahí. Si no hay huerta, no sabe crear patria. A mí a veces me llama la atención estas guerras que hay en América Latina por la tenencia de la tierra. Pareciera que fueran hechas por gente que nunca ha tenido una huerta. O sea, están peleando por algo que no saben qué es eso. Y por eso devastan, acaban, queman. Cuando a los romanos, por ejemplo, les pagaban con una pequeña finca en las afueras de las ciudades. Y en esas fincas hacían su huerta. Y a partir de la huerta comenzaban a sentirse seguros para lograr una muerte digna. O sea, la muerte es indigna cuando se da por hambre. Es completamente indigna porque no se conoce, a menos de que lo encierren, el primer animal que muere de hambre. Pero los seres humanos se mueren de hambre, que es una cosa tremenda. Entonces, cuando uno lee las geórgicas, las bucólicas de Virgilio, se va enterando de, a ver, cuando yo tengo una tierra, esa tierra que además me está dando paisaje, además me está dando seguridad de tener un lugar en la tierra, también me está asegurando que no me moriré de hambre. De ahí la cantidad tan espectacular que tenemos de legumbres, porque la huerta produce, qué sé yo, más o menos unos 15.000 tipos de legumbres distintas, que uno lo va conociendo cuando va por los países, que la calabaza, que el calabacín, que la victoria, que la uyama, y estamos hablando de frutos más o menos grandes. Entonces, en esa huerta es donde un poeta como Virgilio se va a inspirar para integrar el hombre a la naturaleza. O sea, no lo está integrando a través de un bosque, no lo está integrando a través de una montaña, lo está integrando a través de un pequeño cuadradito donde él sabe que domesticando ese cuadrado ya no muere de hambre. Ahí pues hay una, como una enseñanza muy linda desde eso, pero no basta con tener el cuadradito. ¿Qué pasa en esa huerta? En esa huerta donde hay zanahorias, donde hay pepinos, donde hay tomates, donde hay cilantro, perejil, bueno, lo que se quiera. Hay todo un juego de confrontación con las distintas formas de vida. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo se da una zanahoria y por qué es tan distinta a un tomate. ¿Y de qué se nutre el tomate para hacer tomate y la zanahoria para hacer zanahoria? Eso no es de extrañar, por ejemplo, de que las brujas manejaran huertas. Y no solamente huertas con hierbas para embrujar a la gente o curar o hacer drogas de lo que ahí nacía, sino porque necesitaban hacerse preguntas sobre qué hacía que el cilantro que está pegado a una cebolla, la cebolla fuera cebolla y el cilantro fuera cilantro, y que del mismo pedacito de tierra los dos obtuvieran formas distintas, sabores distintos y consistencias distintas. Aquí hemos hablado mucho de cómo crear la inteligencia. La inteligencia se crea cuando yo me hago esas pequeñas preguntas. Es que yo no soy inteligente porque sé quién escribió la Ilíada o quién fue el autor de Los Miserables. Sí, eso hace parte ya de una memoria interesante, pero si yo no he tenido el ejercicio de estar haciéndome preguntas sobre lo más elemental, es muy difícil que yo logre sacar una gran enseñanza de un libro el día de mañana. Ahí es donde viene la famosa inteligencia de los campesinos. O sea, ese señor no es un ignorante, ese señor lo que pasa es que no sabe leer. Le falta una herramienta que es el leer, pero él ha estado presente en la huerta cuando nace esto, cuando pasa esto, cuando sucede esto. Y ahí es donde él se da cuenta de cómo debe vivir y sobrevivir en ese lugar. Y sabe leer ese fenómeno. Es que cuando uno ve los cuadros de Archiboldo, que son hechos con cosas de la huerta, Archiboldo miró mucho las huertas. Estuvo mirando huertas mucho tiempo. Seguramente desde pequeñito estuvo en contacto con la huerta hasta que descubrió qué partes del cuerpo se asimilan a un fruto de la huerta. Y cuando configura esos cuadros a través de frutos, usted ve las caras perfectas, porque nada riñe con. Esto es una cosa, pues, muy interesante. Ahora, en la huerta vamos teniendo una educación. Entonces, primero, las formas, el contraste entre las formas. Luego vamos a algo muy interesante, o sea, ¿qué es lo comestible? ¿Qué es lo medicable? ¿Qué es lo que hermosea? Entonces, hay tres juegos con la naturaleza. Porque lo comestible me da vida, las hierbas que son medicinales me dan la posibilidad de vencer la enfermedad, y las que son para embellecer me elevan la estima. No es de extrañar de que hombres como los babilonios hicieran los jardines colgantes de Babilonia, que no solamente tenían frutos y árboles y flores, sino también legumbres, porque es que ahí estaba la buena parte de lo que había que aprender para hacerse la pregunta, porque una zanahoria comienza siendo redonda y baja en punta. ¿Y por qué, por ejemplo, una berenjena que está más o menos, se da por encima como una calabaza, se toma formas redondeadas, que es lo que hace que el uno tenga la punta, que es lo que el uno que hace que el uno sea morado, que el otro sea naranja, etcétera? Entonces entendemos, y en lo comestible entendemos lo que endulza, lo que da la sazón, que es muy importante, porque las comidas son sabrosas cuando son un juego agridulce. O sea, donde las papilas gustativas están leyendo lo agrio, lo dulce, están suavizando lo amargo y están dándole a todo ese conjunto un sabor determinado, por ejemplo. Entonces, aparece una cosa muy interesante. En las huertas, sobre todo las orientales, porque los europeos prácticamente aprendieron a comer gracias a las cruzadas. Las cruzadas, cuando se da la guerra en el medioevo, en el siglo XI, XII, XIII, que van a las guerras al Medio Oriente y aprenden cómo se come, cómo se usan las especias, cómo se tratan las legumbres. Ahí, y después con el descubrimiento de América, terminan por conocer el tomate, el aguacate, el chocolate. Pero los europeos prácticamente llegan al Medio Oriente con las cruzadas como grandes comedores de avena y de carne. Ese Oriente Medio estaba mucho más, que se puede decir, civilizado que Europa en ese momento. Sí, claro, es que el Medio Oriente fue más completo que Europa hasta que apareció la máquina en Europa. Entonces, que estamos hablando de que el Medio Oriente era mejor sitio para vivir en el siglo XIX que Europa y que Occidente. ¿Y mejor sitio en qué sentido? En el sentido de que estaban ahí ejerciendo el placer que le provocaba el uso de los sentidos. O sea, los colores, la suavidad, los sabores. O sea, no están interesados en estar haciendo máquinas raras, sino en estar viviendo. Es que ahí hay una cosa que todavía muchos países del Medio Oriente nos ven con cierto resquemor, porque ven que nosotros, que estamos completamente tecnologizados, no sabemos lo que es vivir. Y no sabemos lo que es vivir porque ni sabemos comer, ni entramos en contacto con la naturaleza, ni sentimos todo lo que el cuerpo puede sentir en sus diferentes facetas. Sí, me acuerdo en el patio de los Arrayanes, en la Alhambra, en Granada, al sur de España, donde el Arrayán es un árbol para abrazar y está al lado de una piscina. Porque al abrazarlo yo me lleno de la humedad del Arrayán y el cuerpo se refresca. Inmediatamente juega como si, o siente la sensación de ser piscina también. Cuando uno ve, por ejemplo, los oasis en el mundo islámico, el oasis de Marrakech, por ejemplo, donde aparecen un montón de pequeños elementos que tienen ahí sembrados y que eso es lo que le va a dar el sabor a la comida. Es que la comida, mientras en Europa el hombre europeo seguía comiendo carne y la asaba, porque ya se habían perdido los romanos, que al menos echaban salsas podridas pues a la carne. En el Oriente ya habían descubierto el azúcar, habían descubierto las posibilidades de la naranja, habían descubierto las posibilidades del limón, habían descubierto las posibilidades de un montón de pequeñas plantas que creaban el sabor que hay que darle a la comida, porque es que una de las demostraciones que yo no soy un animal es que soy capaz de preparar comida, o sea, de transformar esa comida, de coger el mismo trozo de carne de todos los días y ser capaz de transformarlo en 50 o 100 tipos de carne distinta, pero eso depende de los condimentos que usted le eche. Esas son las especias. Son las especias, pero también son las legumbres. O sea, es que no bastaba que se le pusiera pimienta, que se le pusiera canela, que se le pusiera comino, sino también eso con zanahoria, como sabe. Eso con berenjena, como sabe, eso con calabacín, como sabe, eso con cáscaras de limón, como sabe. Y aquí hago referencia al limón, porque el limón siempre ha sido parte de la huerta. Es que el limón y el naranjo, con el perfume que desprende y la flor que es muy perfumada, que se llama la flor de azahar, dan otro contexto. Es que me acuerdo una vez me regalaron un frasquito con esencia de azahar para echarle al café. Ah, el café es otra cosa, es completamente otra cosa. Entonces aparece el uso del producido de la huerta para transformar lo que sería la comida de todos los días. Es que el hombre come lo que más hay, siempre. Aquí han comido frijoles toda la vida porque siempre ha habido frijoles, y han comido plátano toda la vida porque siempre ha habido plátano. Pero llega una señora con la huerta y dice, a ver, ¿qué le echamos a ese plátano? ¿Otra vez el mismo plátano? No. Vamos a ver qué le echamos a esta sopa, vamos a ver qué le hacemos a esta aguapanela, y empieza a funcionar el huerto, porque ahí viene un cuento muy muy lindo. El huerto más famoso que hay en el mundo es el huerto de la casa de Federico García Lorca en Granada. De hecho, él va a crear una limonada excepcional con hierbabuena, que se llama limonada a la García Lorca. Coger el zumo de limón y echarle hojas de hierbabuena, y cuando ya la hierbabuena entra en el limón, eso es otra cosa. O sea, eso es un juego de huertas. Por eso es famoso ese huerto del que todavía lo conservan, muy bello, en la ciudad de Granada y la casa al frente, etcétera, etcétera. A ver, los huertos que comienzan siendo pequeños cuadros van a desarrollar después grandes instituciones. O sea, que hubiera sido de los primeros inmigrantes a Israel antes de que se configurara el Estado si no hubiera llegado gente que sabía hacer huertos. Ahí hay una institución que se llama el kibutz, y en el kibutz lo más importante fue el huerto. Y cuando ya el kibutz se volvió grande y muchos se quisieron separar, se creó otra institución que es una pequeña finquita que se llama el moshav, que es una casa con un buen huerto. Porque aquí hay otra cosa que es muy interesante. Al lado del huerto es donde se da el gallinero. Al lado del huerto es donde se da el establo. Al lado del huerto es donde se da la caballeriza. Quien tuviera huerto, por lo común tenía gallinas y tenía vacas y tenía su mula o sus caballos, y ya eso era la vida, porque tenía transporte, tenía carne, tenía huevos, y además tenía lo de la huerta, que es una cosa muy interesante. El asunto de la supervivencia, pero admirando la naturaleza. Una de las cosas más terribles es una selva, porque todo nace sin saber de dónde viene. Pero cuando uno hace un huerto, y como está pasando en muchas ciudades, mucha gente está haciendo su huerto de hidropónicos, asiste a todo el proceso. Por eso hay gente que se maravilla con una flor porque le nació una flor a la plantica. ¿Por qué? Porque ahí hay un proceso, eso que no se veía, de repente creció, de repente dio hojitas, de repente aparecen las flores, y en un momento dado lo que era una maceta llena de tierra se embelleció. Es un proceso, lo manejan mucho las mujeres en Antioquia, por ejemplo. Estar atentas a sus pequeñas flores, a sus pequeñas matas, que de alguna forma les sublima el huerto. Porque siempre fue de esa manera, es que el huerto es para admirar. O sea, cuando los monjes hablaban de contemplación, se iban al huerto. No era que pusieran a mirar una piedra. Se ponían a ver los procesos que ahí se iban dando en términos de olores. ¿A qué huele el huerto? ¿A qué huele por la mañana? ¿A qué huele por la tarde? ¿A qué huele por la noche? ¿A qué huele en invierno? La vista, las formas que van apareciendo en el huerto. Cómo los mismos colores se van transformando. Cómo se pasa del verde al rojo, o cómo se pasa de algo blancuzco a algo casi negro, o cómo se combinan los colores, el verde con el rojo del tomate, el verde con el naranja de la zanahoria. Mire, siempre hemos dicho que el diseño, ¿de dónde nace el diseño? Los grandes diseñadores en todas partes del mundo, para reconocer el color y las mezclas óptimas de color, se van a ver animales y plantas. La naturaleza no se equivoca con el color. Nunca se ha equivocado. Entonces yo quiero hacer una mezcla de color. Bueno, empiezo a fotografiar plantas. Mira este verde más este rojo. Mira este naranja como cuadra aquí con este café. Oye, la naturaleza no equivoca. Nosotros somos los que hemos querido superar a la naturaleza. No. O sea, que hubiera sido de Da Vinci si cuando pequeño no hubiera sido un muchachito de huerto. Es que cuando uno lee la vida de Da Vinci es maravillosa por eso, porque Da Vinci antes de llegar a Florencia era un campesino. Y él lo que hace es mezclar el mundo de la ciudad con el mundo del campo. Y por eso sus mujeres tienen las manos tan grandes, porque son manos de campesinas. Y cuando él empieza a aplicar color, dice, esto es de esta manera, es porque conoce bien la naturaleza, no en vano es el inventor de la ensalada. Memo, y no únicamente los colores, sino también las formas y las simetrías. Sí, sí, claro. Aparte de que no hay ni una sola simetría, es una cosa tremenda, claro, no hay una lechuga igual a otra, no hay una hoja igual a otra, no hay una nervadura igual a otra, que eso es de las cosas más asombrosas que tiene la naturaleza. Incluso cuando la gente dice, es que yo soy muy feo, como que usted es muy feo, es que la nariz suya es única, la boca suya es única, las cejas suyas son únicas, pero en la naturaleza, la zanahoria que cojo hoy es única. Mañana cogeré otra, con variaciones. O sea, es cómo se comporta la vida ahí. Leyendo ciencia ficción, hay un gran autor que se llama Arthur C. Clarke. Y Arthur C. Clarke es un tipo muy hábil para hablar de la gente de Venus. Venus es un planeta más caliente que la Tierra. Ahí no se pueden dar ninguna forma humana, solamente se pueden dar reptiles, porque los reptiles son de sangre fría y podrían sobrevivir sobre Venus. Y cuando empieza a hablar de lo que logran sembrar, inmediatamente los no prácticamente nada. Les comparando con eso. Entonces, por eso, volviendo a los diseñadores cogen de la naturaleza el color y cogen las formas, porque esa es otra cosa interesante, que todo el mundo es curvo, absolutamente todo. Nosotros fuimos los que inventamos la línea recta, el triángulo, esos son inventos de nosotros, pero el mundo es curvo, y en esas curvas mezcla colores, y lo que más curvo se presenta en la naturaleza es lo que vemos en el huerto. Están todas las posibles curvas para crear cualquier tipo de cuerpo. Por eso vuelvo a Archiboldo. Pues Archiboldo, cuando va a hacer una cara utilizando las frutas del huerto, no se equivoca, es que están las curvas que es capaz de darle el huerto. El ser humano, esas curvas son las del huerto. ¿Cierto? Y lo mismo va a pasar con las texturas. O sea, es que el hombre del huerto, la persona que tiene el huerto, va a desarrollar algo muy importante, que es el tacto. Que es liso, que es rugoso, que es blandito, que es áspero, que es duro, que es frío, que se ha puesto caliente. Todo eso lo desarrolla el tacto. Que mire que la sociedad donde nosotros vivimos ya perdimos eso. Tan simple como vamos a ver qué me dice el tacto. ¿Qué me dice? Hay una señora Ackerman que escribe sobre los sentidos, diciendo, se nos olvidó que teníamos sentidos. Es que los sentidos son el primer goce que tiene el hombre. Por eso los niños usan los sentidos todo el rato. Por eso muchas veces un niño no quiere dormir, es porque quiere saber cómo es la oscuridad. Yo quiero saber qué pasa. Y los niños todo lo tocan, porque están ejerciendo el tacto. Luego, si uno le preguntara a alguien, dígame esa superficie cómo es, como ha sucedido en la época moderna, el otro se queda mirando la superficie. No, no es que la superficie no la puedo mirar, la tengo que tocar para saber cómo es. Si es lisa, si es fría, si tiene porosidades, si no tiene porosidades. Y con el huerto se da eso. O sea, el solo hecho de meter la mano en la tierra, de sacar lo que hay en el huerto, ya me entra en contacto con superficies distintas y voy desarrollando el olor, voy desarrollando la vista y voy desarrollando el tacto, y ya cuando muerdo, el gusto. Por las formas de las hojas, por la manera como corre el aire por ahí, por la forma en que da la lluvia, pues el huerto se oirá y de alguna forma se expresará. Entonces, Esos huertos cumplen primero las tareas primarias. Ahora, lo segundo es la estima. Ser o tener el, digamos, el gusto de decir que lo que me estoy comiendo lo sembré y lo cuidé yo. Me acuerdo de esas pequeñas granjas que hay muchas en Francia, en Alemania, las famosas granjas Schreiber. Esas granjas Schreiber son de 2x2, de 3x4, la más grande. Y ahí siembran pepinos, ahí siembran lechugas, ahí siembran tomate, ahí y cada tanto van a recoger lo que da el huerto. Y ese orgullo para un francés o para un alemán de decir, hoy vamos a comer del huerto. Porque ahí está, el cuidado que puso el otro, porque fue, cuidó, regó, desmalezó, incluso le habló a las plantas o lo que sea, y después la tiene en la mesa. Pues yo ya he sabido de varios colegios aquí en Medellín que están inculcándole eso a sus estudiantes con cultivos hidropónicos. Sí, claro, pero sería mejor con la tierra. Claro, solamente que en esos apartamentos. Cierto, no. Sí, desgraciadamente. Por eso se habla hoy en día de las arquitecturas verdes que ya proponen, de alguna forma, tener espacios donde la gente pueda sembrar. Claro. Es que hay un ejercicio. Pues nosotros, cuando nos lean los extraterrestres, se van a asustar mucho, porque esta gente, por buscar algo que no se puede comer, se llenaron de papelitos que no les permitieron comprar lo que ya no había más. O sea, hay algo que es el sentirse útil y sentirse en equilibrio con la naturaleza. O sea, yo estoy en equilibrio con la naturaleza cuando hago que esa misma naturaleza produzca lo que ella misma tomará como alimento. Sí, hay un cuento que es muy especial, no se trata de llenar eso de agroquímicos ni de cosas por el estilo, sino el cebollal que se nutre de lo que sobró de las hojas del tomate y que me permite revolver esa tierra, poner la cebollita, la cebollada a sus hojas, las cortamos, etcétera, y después nos comemos el bulbo, lo que sea. Pero que en ese proceso de la tierra dando, la cebolla le da a la tierra. En ese proceso del tomate dando, el tomate le da a la tierra. Es un toma y daca. Es una cuestión, pues, muy, muy interesante, que es lo que se vive en esas pequeñas granjitas, esas granjas que se crearon después de la guerra, para que a la gente le subiera la estima. Claro, por eso el Schreiber era un psicólogo que se inventó eso y dijo, no, si vamos a subir la estima, empecemos a sembrar. Y pero cositas chiquitas para demostrarnos lo útiles que somos y la capacidad que tenemos de manejar un pequeño espacio y ponerlo a producir a full. Es que ahí es donde hay unos cuentos. Después de la guerra la gente sembró en los parques, sembró en todo, no había comida. Y apareció, sobre todo en Berlín, un culto muy poderoso a las legumbres. Entonces, como todo había quedado destruido, bueno, quedó ese parque, entonces sembremos este parque, vamos a sembrar remolacha, vamos a sembrar zanahoria, vamos a sembrar cilantro, ¿va? Y de repente se dieron cuenta, es que por eso estamos vivos. ¿Y se llaman las granjas cómo? Schreiber. Eso es Schreiber. Rapunzel Chaiba, pues. Ajá. Y entonces vamos a recuperar la estima. Entonces vamos a ver cómo nosotros, que estamos así en una tierra que no hay nada, de repente vamos a nacer igual que la zanahoria, igual que el nabo, igual que la cebollita, y igual que... Y empezaban, mírese, ahí no había nada, ¿cierto? Y si cogemos esa tierra y primero la vamos a poner a producir, primero hay que revolverla. Mírela completamente revuelta, ahí no hay nada. Pero ahí va a empezar a nacer. Memo mencionó una cosa muy importante y es que cada persona sea persuadida a sembrar un pedacito de tierra, porque de pronto en esta época nos han llenado de expectativas de que si no tiene hectáreas grandísimas y que son monocultivos y nos hablan de agroquímicos y de maquinaria, que lo ponen tan difícil que uno cree que eso no se podría hacer sino, digamos, a una escala industrial. Sí, claro, es que a ver, nosotros hemos llegado a un punto de exageración total, que solamente pensamos en volvernos millonarios y no en estar vivos. Es que es donde viene el cuento. Una cosa es estar vivo, otra cosa es ser un supermillonario que no sabe que está vivo porque no pasa de reunión en reunión, de teléfono en teléfono, tal cosa, y después lo tienen que inyectar para que pueda dormir. Una cosa es estar vivo. Estar vivo implica que mis sentidos están funcionando. Estar vivo implica que mis manos están funcionando. Estar vivo implica que mi mente todavía se puede asombrar. Eso es lo que hace que la vida sea bella. Y no, con esto no es que esté llamando a que nos vamos al monte, etcétera. No, porque cuando uno ve, por ejemplo, los grandes científicos, un hombre como Max Planck, por ejemplo, que es el creador de la teoría de la física cuántica, tenía su huerta para descansar. Es que yo puedo, yo coger mi espacio. Y hoy en día sabemos que una persona con 2 hectáreas es capaz de vivir ahí, de tener para su alimentación, tener una vaca, tener unas gallinas, tener su huerta y tener excedente de producción. O sea, tener los elementos necesarios para ir al mercado y cambiarlo. ¿Qué nota? Así de simple. Claro, es que no, mire, hay una cosa. En algunas partes del mundo se dan los mercados ambulantes, donde llega gente del campo en su camioneta y extiende ahí lo que van a negociar. Aquí hacemos los mercados campesinos en Medellín. Pues maravilloso, sí. Hija, porque es que eso en un supermercado uno nunca ve qué pasó. Uh-huh. Ahí ve cosas marcadas. Claro. Pero el otro huele a tierra, el otro esto. Y lo que más, por ejemplo, el último que vi yo en Stuttgart, eso es un paseo, eso no se quiere uno quedar ahí. ¿Cierto? Mira estos rábanos, mira cómo alega la gente, está como dice. Hay una película que se llama París, de Lepich, un gran director de cine, donde yo creo que la película se gasta por ahí un 20% de su totalidad en ventas de mercados ambulantes, de frutas, de mercados itinerantes. Por la fruta, ponerla ahí, ver que eso se muerde, se la doy más barata, esto, aquello, pero al mismo tiempo se está asistiendo a lo que es capaz de dar la tierra. Y eso que es capaz de dar la tierra es lo que nosotros no somos capaces de hacer. Nadie es capaz de hacer una zanahoria, nadie es capaz de hacer un tomate, nadie es capaz de hacer una hojita de cebolla, nadie es capaz de hacer un pedacito de cáscara de limón. Uh-huh. Es que ahí es donde viene el cuento. Yo, por ejemplo, entro o voy por ahí y me están ofreciendo de todo lo que es capaz de hacer el hombre. Y nada de eso se puede comer. Es espectacular, ¿cierto? Le ofrezco celulares, computadoras, qué sé yo, radares, aviones, sí, pero es que eso no se puede comer, querido. Eso está bien que exista, pero hay algo que está priorizando mi vida y es lo que yo me pueda comer. Entonces eso solamente nace del huerto. Por eso los huertos en un momento determinado se convierten en ese contacto necesario con la tierra. Es que nosotros sin la tierra no somos nada. Cuando uno lee a los de ciencia ficción, se da cuenta de que todos esos personajes tienen un problema horroroso, y es que no tienen tierra. Y todos buscan, con lo que ven, igualarlo a la tierra. Es una cosa tremenda. Ahora hay una película maravillosa que se llama Gravedad. ¿Qué le pasa a uno en el espacio? ¿Cómo cuando está uno perdido ahí, agradece los ladridos de un perro? Y cuando llega a tocar tierra llena de fango, ¿el qué es esta dicha? Por fin. Entonces con la huerta va a suceder más o menos lo mismo, que con la huerta nosotros vamos haciendo, digamos que un marco de vida, de que muchas huertas juntas permiten generar una agroaldea, y que esa agroaldea sobrevive con dignidad simplemente optimizando sus huertas. Es que cuando nosotros o estamos pensando, es que necesito hacer una agroindustria de 10.000 hectáreas, bueno, eso es una empresa, fuera de eso van a sembrar eso con la misma palma, con la misma caña, y esa tierra va a perder el pH que tenía, y después no se va a poder sino sembrar eso que hay ahí, no se va a poder sembrar sino caña, o no se va a poder sembrar sino palma o lo que sea. La huerta es noble. Claro. La huerta permite el cilantro al lado del tomate, al lado de la zanahoria, al lado de la lechuga, y no va a haber ningún problema. Es que el hombre fue inteligente ahí, porque cuando hace la huerta determina cuál es el camino que a cada uno le pertenece. Es que si vamos a coger metáforas de la huerta, son por montones. Claro. O sea, la lechuga seguirá esta dirección para hacer lechuga, la zanahoria esta dirección para hacer zanahoria, y la zanahoria no saltará a donde está la lechuga para hacer lechuga. Porque de esa manera se pierde la zanahoria. Claro. Entonces hoy en día que hay tanta gente predicando la estima, no sé qué, pues sí, está bien, cojan la huerta, empecemos a hacer huertas y veamos todo el proceso que se da ahí y cómo ese proceso simplemente me está permitiendo ejercitar todos los sentidos, absolutamente todos, y me va dando ideas, porque cada forma que aparece en la huerta se puede ir configurando en otra. Ahí es donde vienen los grandes diseñadores que son capaces de hacer un cono tomando medio tomate y partiendo la zanahoria. Ahí hay un cono. Pues ahí hay un montón de cosas, que eso es lo que va a ser la creatividad, etcétera, etcétera. No quiere esto decir de que, vuelvo y repito, nos vamos a dedicar a hacer huertas, a vivir de huertas, no, pero sí a hacer huertas, para que la naturaleza no se nos pierda, porque en este momento el paisaje urbano tiene más de hierro y de acero que de otra cosa, sí. Con el gran problema de que ni el hierro ni el acero se transforman, y al no ser transformables, la vida se va volviendo una rutina terrible, que ese es parte del problema que se le plantea al mundo tecnológico, que es completamente rutinario. completamente rutinaria. Yo no estoy viendo los cambios, sino que siempre estoy frente a algo que no cambia. Y eso es lo que nos tiene tan locos, nos tiene tan acelerados, etcétera, etcétera. Porque perdimos lo que bien canta pues Virgilio en sus bucólicas y en sus geórgicas, ver qué pasa en la naturaleza, porque eso que pasa en la naturaleza nos pasa a nosotros también. Y ahí es donde viene la gran enseñanza de eso, y que hemos perdido el concepto, como ya está pasando con muchos muchachitos, de dónde vienen las cosas, cómo es que se dan las cosas, que las cosas no pasen en una vitrina de manera mágica. Cuando se habla a alto nivel, cuando se está hablando de cosas súper complicadas, cuando se está entrando a determinar elementos financieros, elementos tecnológicos, mientras esa gente está reunida ahí, hay otro sembrando, hay otro ordeñando, hay otro recogiendo huevos, porque si no están estos señores haciendo eso, no se podría volver a llevar a cabo esa reunión de alto nivel. Esa es la cosa que se nos está olvidando, que se nos está olvidando. Por eso en muchos países empiezan a decir, bueno, la huerta es importante, vamos a tener la huerta y vamos a estar orgullosos de comer de nuestra huerta. Memo, ¿sería posible hacer una exposición de huertas? Sí, claro. Empezando por los mismos hidropónicos, pues la gente es capaz de hacer huertas en pequeñas, digamos, cajas o formaletas. Hay gente que está usando botellas. Usan botellas, sí, claro, claro. Es que eso, por ejemplo, de las botellas es muy común en Inglaterra. Sí, claro, en Inglaterra la gente, o sea, los apartamentos. Entonces sí, hombre, una exposición de huerta sería una maravilla. Imagínese usted uno exponiendo huertas de uno por uno. De un metro por un metro, ¿qué es capaz usted de hacer ahí? Y ver la calidad de lo que hay sembrado, aquello, eso sería una maravilla. Que es una cosa volver al mundo de las cosas, es que eso es lo que se nos está olvidando. Se imagina un montón de niños viendo, mira eso, mira lo que da una huerta, esto en el colegio, cada colegio compitiendo con su huerta. Claro. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la historia de la huerta. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.